persiana, así no entra el sol. Hoy también duermo de mañana, ¿cómo sacármelos? Demonios, demonios, demonios. Demonios, demonios, demonios. Doy vueltas en la cama. Muy bien, continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía. Estamos escuchando un adelanto, podríamos decir, la música de un videoclip. Este videoclip se llama Pajaritos y quienes los han realizado es una banda mendocina que se llama Vamos Armando. Estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de Vamos Armando. Él es el señor Damián Vigo, que además de músico es artista plástico. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Damián? Aquí el Leandro los saluda. Hola, Lean, ¿cómo andas? Muy bien, un gusto. ¿Tanto tiempo? Un gusto escucharte, querido Damián. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a todos los oyentes. Y bueno, muy contentos. Estamos, sobre todo, la banda completa de poder presentar este videoclip que la verdad que nos ha puesto muy contentos, sobre todo por la participación de buenos amigos, músicos. Qué bueno. Uh-huh. Así que para arriba con eso. Qué bueno. El videoclip se llama Pajaritos. Contanos un poquito de qué se trata este guión que ha llegado a ser un videoclip. Este tema, sobre todo, es uno de los temas que es parte del primer disco de la banda, que bueno, tuvo la participación en producción de Fer, que está en el video, Fernando Barrientos. Ajá. Y que nos ayudó bastante, porque él es más actor que nosotros, ¿viste? No me digas, mira, yo creí que era más músico. El espíritu de la actuación se manifestó en ese parque tan hermoso que por suerte nos acogió bastante bien para el video, sobre todo en otoño. Claro. Van a ver que hay una paleta amarilla, hablando de artes visuales, ¿no? Pero en la parte de audiovisual, la gente de Manzana Negra, que es los compañeros que nos han acompañado en este video, la Moni y el Pancho, unos grandes, nos dieron muchísimo, nos equilibraron la idea un poco con el tema del vestuario, para dónde dirigirlo, y bueno, con el título Pajaritos, que en realidad es el nombre del tema, y bueno, las referencias a la parte nocturna, sobre todo de alguna época en particular que bueno, que también transitamos todos en algún momento de la vida. Exacto. ¿Quiénes integran Vamos Armando? Estamos en la batería, el Negro Diez, Gustavo Diez, sería él, batero de ahora y de siempre. Tenemos al Fidel Mazzarella en la guitarra y voces, y por supuesto que de su autoría las letras de los temas. Uh-huh. Y estoy yo como bajista, que hago toda la parte de visual, digamos, de gráfica, identidad visual, más que nada, de la banda. Uh-huh. Es una banda que ¿cuántos años llevan ya? Porque ya está considerada histórica, Vamos Armando. Sí. Y sí, nació también ahí en Bermejo. O sea, exacto. Uh-huh. Es oriunda de ahí, de la zona de La Maure. Uh-huh. Donde tuvimos los primeros, digamos, las primeras salas, donde empezamos con las guitarras, baterías. Sobre todo empezamos en realidad con Fidel, digamos, año 2001 a 2003. Ajá. A ensayar y ponerle mucha onda a algún dueto por el momento, con temas de él, en el bajo, en la guitarra y voces, y bueno, y empezamos ahí a tratar de formar con amigos y qué sé yo, bueno, la banda. De por sí, yo me fui a la banda y ellos empezaron con otro con otra gente, que estamos hablando del Negro Diegues, uh-huh. entró el Janito Cabrera y el Palito, que ellos formaron la primera etapa fuerte de la banda, donde grabaron dos discos, le pusieron muchísima onda a Toque, inclusive fueron a la Aconcagua, que fueron, somos una, bueno, yo me considero parte, pero ellos sí viajaron hasta la Aconcagua, hicieron la primera, es una de las primeras, es la primera banda que tocó tan alto, digamos. No me digas, mirá vos, qué bueno eso. Sí, sí, sí, ahí está, bueno. Por si sí, están los videos, inclusive que es un documento, y la verdad que les costó, pero anduvo todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Que me dijeron. Contanos un poquito sobre el próximo 20 de agosto, el sábado es, que va a haber domingo. El domingo, perdón. Sí, sí. Fiesta con heladerita. ¿Cómo es eso? Exacto, exacto. Es algo que sí, es innovador. Vamos a tocar, digamos, con la banda, presentando los temas nuevos inclusive, temas de los discos que ya están publicado en redes, en Spotify, y bueno, teniendo un repertorio amplio, vamos a tirarnos a hacer un toque, digamos, en un lugar donde nosotros podamos distendernos y hacer que la gente venga solamente a escuchar los temas, a disfrutar, a hablar, a compartir con sus bebidas, su heladerita, con sus jugos, sus néctar. Y bueno, a disfrutar de un lindo domingo. Bien. De que vayamos sacando la amargura un poco. Sí, señor, que es mucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es bastante. Abunda. Esto será a las 22 horas. ¿Hay algún número de las 22 horas, algún número de teléfono donde la gente pueda comunicarse para interiorizarse un poco más? Por redes, directamente. Por las redes. Por redes, exacto, al Instagram de Vamos Armando. O en el Facebook, o directamente los que nos conocen ya saben más o menos por dónde viene la mano, pero se pueden contactar directamente a la página, a Instagram. Perfecto. El videoclip Pajaritos ya está subido en las redes para poder apreciarlo. Pajaritos está, sí, ya lo pueden disfrutar, está en YouTube, nos buscan en la... como Vamos Armando, exactamente, uh-huh. y bueno, ahí sale la maravillosa obra que considero que hemos logrado en audiovisual, que bueno, la verdad que no lo teníamos muy muy en claro, pero el guión lo logramos dibujar bastante bien, en el momento todo sugirió, encontramos elementos inclusive que nos ayudaron a que la conceptualización de la idea como canción en letra, se pudiera transformar en video, en algo digamos, que ya podamos pasar por la historia visual. Así que, y nosotros ahí actuando, que bueno, vamos a ir agarrándole la mano de a poco a esa rama. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por este primer trabajo, por supuesto que van a venir muchos más. Y bueno, como siempre, ofrecerles el espacio para toda actividad cultural que tengan disponible, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, Lean, porque siempre has estado ahí, inclusive para todo lo que tiene que ver en lo personal con las artes visuales y presentaciones de muestras, toques de bandas, así que siempre ahí, así que muchas gracias. Bueno, por favor, y más vale, avisa cuando tengas alguna muestra porque son imperdibles, ¿eh?, las muestras que realiza nuestro amigo Damián Vigo. Te mandamos un abrazo inmenso y estamos ahí en contacto por cualquier cosa, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Saludo a la banda, ¿eh? Muchas gracias. Chao, saludo. Adiós, adiós. Hablábamos con Damián Vigo, integrante de este trío, esta banda histórica, como dijimos al principio, Vamos Armando, que presentan su videoclip Pajaritos. Es el corte del primer disco, el cual ya está disponible, como nos contaba Damián, en diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, ¿eh?, y en otras plataformas digitales también. En este videoclip, como comentaba, también está la presencia de Fernando Barrientos, musicazo de aquellos que entre otras cosas, también es de acá del Bermejo, ¿eh? Eso no hay que olvidarse. ¿Eh? Barrientos fue en su momento el productor de ese tema musical. Este video está rodado íntegramente en Mendoza y se llevó a cabo justamente durante los meses de otoño, como nos comentaba Damián, con una postproducción de 30 días, mucho laburo, ¿eh? Así que ya podemos disfrutar en YouTube o en diferentes plataformas digitales este corte del primer disco, el videoclip Pajaritos, de la banda Vamos Armando. Respiro como condorito, las manos apretadas y los dos ojos de huevo frito. Ojo con esos tipos que la apariencia engaña, sino porque siendo tan bonitos comen caca y veganes.